Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, yo os quería un poco comentar la dinámica de esta conferencia y así de paso también introducir a Samia, y porque estamos aquí juntas, ¿no? Cuando me propusieron hacer una conferencia, conversación para este contexto de este seminario, enseguida pensé en Samia Geni, que había conocido de hecho recientemente como una interlocutora muy, o sea, muy especial y que a mí me iba a enriquecer muchísimo, ¿no? Samia está también realizando su investigación doctoral en Zurich y nos conocimos en un contexto en casa de Irit Rogoff, que es justamente mi tutora de tesis, y allí de una manera muy espontánea empezamos a hablar de nuestras tesis por una cosa que ya había dicho en el seminario de esa misma tarde. Y la verdad que no, las dos nos interesamos mucho cada una por nuestras investigaciones. Y luego, después de aquel encuentro muy fortuito, pues se me presentó esta oportunidad y pensé en Samia como una interlocutora a través de la cual no solamente hacer dos conferencias o dos presentaciones que luego convergieran en una conversación, sino más bien hacer una sola conferencia que fuera en sí misma una conversación, ¿no? Entonces surge de esta manera este título que hoy decíamos, tendríamos que cambiarlo, y sería dos vocabularios en contacto, dos puntos, un inventario de acontecimientos e imágenes que se interrumpen entre sí. El cambio de términos por acontecimientos tiene que ver con el hecho de cuando escribes una tesis doctoral, sobre todo como la llaman en Inglaterra, por lo menos una tesis doctoral en filosofía, partes muchas veces de la teoría, ¿no? De términos teóricos, y el esfuerzo es defender aquello que planteas desde la filosofía, desde los términos, ¿no? Entonces, ese fue nuestro punto de arranque, pues porque es como lo natural para nosotras en un contexto de investigación. Pero luego nos hemos dado cuenta que para este contexto hemos casi eliminado toda la teoría y hemos pasado a los eventos o a los acontecimientos. Entonces, igual puedes darle. Simplemente antes de que me ponga a leer, bueno, la dinámica, por lo tanto, va a ser: yo leo una parte, aquí tenéis las dos partes con los títulos de cada una. Como veis, yo comienzo con la primera parte, la vida en las plazas de soberanía. Luego seguirá Samia con The Art of the Border Warfare. Su conferencia va a ser en inglés, por lo tanto, los que necesitéis mejor cogéis ya los auriculares. Luego, la segunda parte va a ser el arte del gobierno, seguida de la parte de Samia, de The Life at the Centers of Recruitment. Por último, mi última parte se titula La zona feliz y la última parte de Samia se titula The Happy Zone. Entonces, bueno, sin más, si no os importa, voy a empezar a leer. Yo soy muy lectora en mis conferencias, todavía no he llegado a la improvisación total, algún día lo conseguiré. Pero si me acelero, por favor, hacérmelo ver, porque, como le he dicho a la traductora, me importa más que se traduzca bien a intentar llegar lo antes posible. Eso es importante, ¿no? Que se entienda bien lo que estoy leyendo. Okay, so I'm going to start with it. Bueno. Hubo vida hace tiempo en las plazas de soberanía. Los islotes y peñones vacíos que España conserva en la costa norte de África bordeando Marruecos. Esto es lo que confirma Marvin Auda, un pescador marroquí, a unos periodistas españoles encargados de cubrir la incidencia en el Peñón de Alucemas el pasado 29 de agosto del 2012, cuando 19 inmigrantes subsaharianos atravesaron el corto tramo de agua que separa Marruecos de Isla de Tierra para acampar en ella y pasar así a territorio español. Este suceso acompañado de otro breve episodio donde siete activistas marroquíes del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla ocupaban temporalmente otro de los islotes o plazas de soberanía, el término histórico con el que se ha denominado a estos territorios ocupados por España en el norte de África, en concreto el Peñón de Vélez, animaron a los periodistas a inquirir al viejo pescador marroquí por la vida colectiva de estos territorios deshabitados. La vida colectiva de las plazas vacías. Esta imagen imposible, proyectada por el artículo periodístico titulado Los cascotes del imperio, de Mónica Ceverio, Ignacio Cembrero y Miguel Ángel González, publicado en el verano del 2012, me capturó. Esta primera parte de la conferencia está dedicada a introducir algunas de las condiciones históricas y contemporáneas que evitan el desarrollo actual de una vida en común en dichos territorios, sobre todo debido a la necesidad de conservar las viejas plazas de soberanía vacías del ejercicio de soberanía propiamente dicho. Una estrategia que nos puede recordar a lo que Jean-Luc Nancy denominó una soberanía sin soberanía. Una aproximación a la noción de soberanía que el filósofo francés desarrolló de manera sincrónica a la Primera Guerra del Golfo y que anticipó, sin saberlo, algunas claves para entender la gestión contemporánea de los flujos migratorios en África por parte de Europa a partir de una estrategia de externalización de las fronteras fuera de los territorios de soberanía. Mi interés por las plazas de soberanía, permitidme el uso recurrente de este término anacrónico, es cómplice de la proposición que Etienne Balibar hace en su ensayo Nosotros, ciudadanos de Europa, de considerar las áreas fronterizas no como territorios marginales, periféricos, a la hora de constituir una esfera pública, sino todo lo contrario, como el centro desde donde articular dicha esfera. En este sentido, os propongo considerar las plazas de soberanía, estos pequeños territorios vacíos de población, como territorios centrales a la hora de imaginar nuevas formas de constituir una reflexión crítica a través de la cual plantear la soberanía más allá de los parámetros en los que parece sujeta. Esto significaría tener en cuenta su potencialidad no solo en contraposición al marco geopolítico del Estado-Nación, sino contrario incluso a la actual externalización y desmaterialización de dicha soberanía nacional. En este sentido, esta primera parte trata de articular las lógicas que gobiernan estos territorios, como una serie de dispositivos de control y seguridad que rigen el espacio y el tiempo de distintas realidades sociales circunscritas en la zona de conflicto de la frontera entre España y Marruecos. 1985. En España, la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica del 1 de julio de 1985, entró en vigor acompañada de una gran controversia relacionada con los procedimientos policiales que inauguraba frente al fenómeno de la migración. El arranque de esta nueva ley coincidía en tiempo con los preparativos para la entrada de España en la Unión Europea del 1 de enero de 1986. La coincidencia de estos dos acontecimientos preparaban una nueva forma de clasificación, relación y proyección de la ciudadanía española, dirigida por un lado hacia la nueva comunidad europea que venía de forma inmediata y desconectada por el otro lado de aquellas conexiones regulares con el sur, me refiero con el norte de África. Sin embargo, en mi contexto más cercano, el País Vasco, el 7 de julio de ese mismo año, de 1985, otro incidente de carácter muy distinto desviaba nuestra atención sobre los cambios que anticipaba dicha ley. Me refiero a la fuga del filólogo, poeta y escritor vasco Joseba Sarrionandia de la cárcel de Martutene, donde cumplía una condena de 22 años por pertenencia a banda armada. Sarrionandia se escapó junto con su amigo Iñaki Picabea, escondidos en los bafles que se usaron para el concierto que Imanol Larzábal ofreció en la cárcel. Este episodio inspiró la canción del grupo Cortatu Sarri Sarri, que se grabó en agosto de ese mismo año en los estudios Tsunami de San Sebastián y que la discográfica Soinua publicó antes de acabar el año. Aquella canción se convirtió en uno de los temas más conocidos del grupo y de la escena etiquetada 2 años antes como rock radical vasco. Sarrionandia continúa en el presente en paradero desconocido, por lo que no acudió a recoger el Premio Euskadi de Literatura que el gobierno vasco le otorgó en el 2011 en su modalidad de ensayo en euskera con el libro Moroak gara belainon artean, Somos moros entre la niebla, un volumen de 400 páginas que arranca con la historia de Pedro Hilario y Sarrionandia, un misionero franciscano que realiza la primera gramática del idioma bereber para dar paso a una cuidada obra de archivo sobre la presencia colonial española en el norte y oeste de África durante los siglos XIX y XX. Ante la desregularización del autor, el gobierno vasco decidió retener la cuantía del premio, pero aceptó llevar a cabo la traducción al castellano del ensayo, publicándose un año más tarde. Plazas de soberanía. Analicemos las raíces históricas de este nombre. El contexto histórico en el que se enmarca el apelativo Plazas de Soberanía coincide con el siglo XIX, cuando estos pequeños territorios, ocupados en la costa norte de África, debían ser distinguidos de otras zonas susceptibles de ser ocupadas. Sin embargo, el asentamiento en las plazas se lleva a cabo bastante antes y coincide con la formación del Reino de España, entre 1492 y 1556. En este sentido, el nombre que dota de identidad colonial en el siglo XIX a estos territorios se relaciona con una intención didáctica de aclarar el lazo histórico previo entre estos territorios y la conformación de España como nación soberana entre el siglo XV y XVI. El carácter atemporal del término, es decir, su irrupción intempestiva durante el contexto colonial del siglo XIX, reclamando la atención sobre las políticas de ocupación de territorio propias del XV, incluso su actual anacronismo en el contexto de las políticas actuales de gestión migratoria, hoy en día apenas oímos este nombre, aunque se sigue utilizando para identificar las pequeñas islas y peñones que España mantiene en su costa de Marruecos, nos ofrece la clave a la hora de comprender la excepcionalidad de estos territorios a lo largo del desarrollo de la historia del colonialismo español en África, es decir, en sus etapas precoloniales, coloniales, poscoloniales y neocoloniales. La ambigüedad temporal que plantea este término ideado en el siglo XIX contrasta con la necesidad de precisar en aquel momento puntual, es decir, cuando se están realizando nuevas ocupaciones como el territorio de Ifni, ocupado en 1860, y el Sáhara Occidental, ocupado en 1884, las diferentes trayectorias históricas de la presencia de España en África. Las plazas, ahora denominadas soberanas, ofrecían a España la coartada necesaria para justificar su proyecto colonial sobre el continente africano en los años previos a la Conferencia de Berlín. Las plazas eran 5 y se dividían en plazas mayores: Melilla, ocupada en 1497, y Ceuta, en 1668, y menores: Peñón de Vélez de la Gomera, 1508, el Peñón de Alhucemas, 1663, y las Islas Chafarinas, 1848. Como he mencionado previamente, las plazas de soberanía situadas en la costa norte servían a España de estrategia para reclamar su presencia frente a Francia en la zona de la costa norte. Pero incluso más allá de esta zona, documentos de archivo sobre otra antigua plaza ocupada en el siglo XV, una pequeña isla llamada Santa Cruz de la Mar Pequeña, ocupada entre 1476 y 1478, de la cual no se conservan cartas de navegación, servía de pretexto a España para reclamar su presencia en la costa suroeste. Este asentamiento medieval, fundada como una fortificación y una torre esclavista, se perdió en 1524, en una batalla contra los bereberes, a partir de la cual los españoles quedaban expulsados. La historia de la ocupación de este islote, perdido en el Atlántico, deshabitado durante la colonización del XIX y XX, es recuperada por la retórica del colonialismo moderno para establecer nuevos asentamientos en la parte sur de Marruecos. España aseguró sus derechos históricos sobre esta pequeña isla a través del Tratado de Ouarzazate de 1860. A partir de ahí, como apunta Joseba Sarrionendía, y le cito, solamente quedaba un pequeño detalle: saber dónde estaba ese territorio en el medio del Océano Atlántico. Desde 1860 a 1878, geógrafos e historiadores trataron de localizar la fortaleza medieval, pero nadie fue capaz de situar con precisión la pequeña isla en mitad del océano. Tuvieron que buscar mapas antiguos y crear nuevas cartografías, partiendo de la convicción de que, como apunta Sarrionendía, los mapas sirven para representar una realidad geográfica, pero también para crearla. Esto nos debería llevar a admitir que las cartografías no solo ofrecen registros topográficos de un territorio, sino que también proyectan testimonios representacionales de las fuerzas del poder que controlan el diseño del orden geográfico. En este sentido, la historia del primer mapa de la zona montañosa del Rif, un mapa relativamente preciso, es un ejemplo interesante para entender los métodos intencionadamente vagos empleados a la hora de trazar la cartografía colonial de esta zona. De hecho, como dice Sarrionendía, esta cartografía representaba incluso algunas zonas desconocidas, con la única intención de reclamar propiedad sobre ellas. Los cartógrafos militares Eduardo Álvarez Ardunay, Luis León Apalategui y Máximo Aza Álvarez fueron contratados en 1905 para dibujar este mapa. Lo configuraron de acuerdo a los testimonios y estimaciones recogidas a través de colaboradores locales, es decir, los soldados marroquíes que pertenecían al regimiento del Rif. Los soldados moros, y estoy citando a Sarrionendía, del regimiento de tiradores del Rif no tenían ningún mapa en mente, así que cuando se les pedía que explicaran sus itinerarios de un punto a otro, lo que hacían era mencionar tal lugar, luego ese otro y después aquel otro. Según esta lógica, los cartógrafos estaban particularmente interesados no tanto en la forma que esta línea definía en los itinerarios de los soldados, sino en los nombres de los lugares que recogían. Para medir la distancia no utilizaban kilómetros, sino un criterio temporal, que además prescindía de cualquier reloj. Así eran los mapas de la Edad Media, guías de viajes que marcaban los puntos de pausa y las distancias en horas y días. Los métodos de medición topográfica imprecisos, tierra adentro, para expandir los límites de la ocupación sobre el papel y el territorio, no eran aplicables sobre el agua, donde la precisión exacta de las coordenadas eran indispensables a la hora de encontrar un pequeño islote en la inmensidad del océano. Debido a este hecho, las estrategias militares coloniales de imprecisión cartográfica sobre tierra firme de nada servían para recuperar la localización de esta fortificación medieval en el agua. Por consiguiente, España entró en conflicto bélico contra Marruecos durante un año entre 1859 y 1860, con la intención de reclamar un territorio compensatorio ante dicha imposibilidad. La Guerra de África, como así se le denominó, o Primera Guerra de Marruecos, duró 4 meses y tras el armisticio se firmó el Tratado de Ouarzazate, a partir del cual España aseguraba y fortalecía la soberanía de sus plazas y ganaba la ciudad de Sidi Ifni. Sidi Ifni suponía el punto de tierra firme más cercano al islote desaparecido, y allí se instauró un establecimiento pesquero. Este breve episodio bélico precede a la adjudicación oficial a España del protectorado español de Marruecos, a partir de la firma de los acuerdos franco-españoles de 1912, bajo el denominado Tratado de Fez, que otorgaba la administración económica, diplomática y militar de 2 territorios. La zona norte, que incluía las regiones del Rif y Yebala, y la zona sur, conocido como el Cabo Yubi en la provincia de Tarfaya. Desde 1995, momento en el que las ciudades de Ceuta y Melilla obtuvieron el estatus de ciudades autónomas, el término de plazas de soberanía se refiere exclusivamente a los enclaves de las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas y el de Vélez de la Gomera. Sin embargo, desde el 2002, después de la operación militar contra la ocupación de la isla de Perejil por 6 cadetes de la naval marroquí, capturados de hecho sin ofrecer resistencia, el término se comenzó a aplicar también sobre este islote. Esta plaza recién estrenada, situada a pocos metros de la ciudad de Ceuta, permanece monitorizada por ambos países para mantener su status quo ante, es decir, su condición de terra nullius. En 1963, Francisco Franco y Hassan II firmaron un acuerdo secreto que la diplomacia española denominó el espíritu de Barajas. El contenido del acuerdo comprendía 4 pactos. El primero tenía que ver con la ocupación española de la provincia de Ifni, a través del cual Marruecos conseguía que España la liberase en 1969. El segundo se dirigía a alcanzar una solución para el Sáhara español, y para ello España pedía a Marruecos que cesara en sus demandas sobre el territorio durante varios años. El tercero incluía la renuncia de Marruecos sobre Ceuta y Melilla para siempre. Por último, el cuarto se refería a la isla de Perejil, consensuando que fuera considerada terra nullius, o mejor dicho, un territorio que no fuera considerado ni parte de España ni parte de Marruecos, permitiendo de este modo que ambos países pudieran tener presencia civil o militar de manera permanente. Hoy en día, la vida en las plazas menores está condenada a tener lugar entre los límites impuestos por el conflicto geopolítico entre España y Marruecos y las singulares y desregladas técnicas de vigilancia y control biopolítico de las fronteras europeas. De hecho, habiendo perdido gradualmente su función militar y civil a lo largo del siglo XX, estos enclaves provistos de soberanía externa maniobran en la ambigüedad de un estatus legal que beneficia la interrupción del flujo migratorio ilegal hacia Europa. La indeterminación de un territorio dotado de una soberanía sin soberanía promueve un sentido sincopado entre el cercano y el distante, entre vecinos y extraños, amigos y enemigos, territorios y jurisprudencias, ciudadanos legales y sin papeles, la Constitución y la ley internacional. En definitiva, entre el inconcluso estatus de una terra nullius y las potencialidades de una res communis. Pero, ¿qué es la soberanía al fin y al cabo? Georges Bataille respondía: la soberanía es nada, haciéndonos comprender que todo precepto institucional es contingente e ilusorio. En este sentido, quizás la declaración de Bataille pueda pensarse como la oportunidad de considerar la soberanía como una pregunta abierta. Es decir, planteando el orden soberano de las cosas y los sujetos como algo que debe estar permanentemente bajo examen, al igual que las lógicas internas que sustentan dicho orden. Georges Bataille introduce las complejidades políticas de la noción del gasto inútil. En concreto, el autor dedica el volumen 2 y 3 de la parte maldita a dos regímenes distintos que él considera como algo excedente que se gasta improductivamente: el erotismo y la soberanía. Si cualquiera de vosotros realiza una búsqueda en internet de la isla de Perejil, podrá obtener esta imagen que os muestro ahora. Como nunca he estado allí, tendré que confiar en que esta imagen corresponde realmente con esta pequeña isla sobre la que sucedió el incidente diplomático del 2002 entre España y Marruecos. La coreografiada puesta en escena entre los cadetes marroquíes y el comando de la Fuerza Armada Española fue reconocida ampliamente por los media. Sin embargo, esta sobreexposición visual contrastó con la poca información que se ofreció sobre los acuerdos que ambos países firmaron sobre el control migratorio. Ahora voy a citar al geógrafo Sebastián Covarrubias, que viene a decir que esta colaboración ha permitido organizar estaciones policiales conjuntas, como en el caso de Tánger, donde agentes de la Policía Nacional, entrenados para la lucha contra el terrorismo de ETA, han sido transferidos. Para Bataille, lo que distingue a la soberanía es la ostentación de la riqueza, contraria al trabajo y a la servidumbre que produce riqueza sin consumirla. Siguiendo esta lógica, para el autor, y le cito, la vida más allá de la utilidad es lo que define a la soberanía. Además añade, el soberano, lo soberano, consiste en disfrutar del momento presente sin tener más en mente que ese tiempo presente. Para Bataille, la imposibilidad de este tiempo presente en tiempo real lo compara con la idea de conocimiento, por ejemplo, con algo que siempre se relaciona con un esfuerzo, es decir, con una operación subordinada, sujeta a la proyección de ese tiempo presente hacia el futuro. Por ello, Bataille defiende un conocimiento que opera como un no conocimiento, que disuelve el momento de conocer en una nada. Este concepto de nada, escrito por Bataille en mayúsculas, es justamente el régimen sobre el cual el autor localiza la soberanía. La negación de cualquier posibilidad que pertenece a esta lógica de inutilidad de esta nada en mayúsculas, es donde descansa la soberanía para él. Y añade, la soberanía es nada, y me he empeñado en decir lo torpe que es, aunque inevitable, tratar de hacer algo de ello. Pensar en la soberanía como nada, siguiendo la sugerencia de Bataille, nos lleva a una posible doble interpretación. Por un lado, a entender la soberanía a partir de un gesto de vaciado del lugar propio de la soberanía. Por ejemplo, a partir de un régimen económico liberal. En este sentido, la isla de Perejil puede proyectarse como la metáfora perfecta de este emplazamiento, que se patrulla desde ambos lados para que permanezca vacío. Por el otro, a proyectar sobre esta noción la nada informe que nos propone Bataille, como una fuerza desconocida que nos permita imaginar otras formas de gobernanza. Y según esto, tenemos que admitir que todavía necesitamos encontrar metáforas visuales más apropiadas. We switch to English. And I'm sorry for this. I'm so sorry that I don't speak Spanish and I will not be able to talk to you in Spanish. But first of all, I would like to thank Laire for her brilliant initiative, for inviting me, for making this dialogue possible. to try to think together from different viewpoints, maybe toward complementary paths. I think together we will really attempt to address a plurality of socio-economic aspects and practices that are related to the territorial. Then I would like to thank the Universidad Internacional de Andalucía and this peculiar and inspiring and eminent program, Arte y Pensamiento, for organizing this conference and for making this talk possible. I would just add a few remarks about the documents that we'll be screening here. They are all archival documents, part of the Service Historique de l'Armée de Terre. So they are all military archives, part of the Algerian War of Independence, so 1954-1962. There are two kinds of archives, one that were open in 1992, let's say the less dangerous, and then the second part will be open in 60 years. So there is really a lot of research that will then come up in the future. Even the last movie I will be showing is a propaganda movie, also part of the military production, audio-visual production. So the art of modern warfare. The reflections put forward in this presentation are concerned with how to think about the territorial in the processes of decolonization of Algeria from France. It is an attempt to address a particular dilemma: how socioeconomic primacies and military regimes and special organizations, which together form the territorial, be brought into the same investigation. And before addressing this question, I need to briefly summarize, first, how the Algerian territory was regarded during the French colonization, and second, why France has created the sophisticated counter-revolutionary strategy to keep this territory. Algeria was an integral part of France until its independence in 1962. It was neither a French colony like Senegal or Ivory Coast, nor a French protectorate like Morocco and Tunisia. The northern part of Algeria was a French territory that has been divided in 1848 into three French departments of Algiers, Oran, and Constantine. By contrast, the southern part of the Algerian territory was integrated into France in 1902 under the name of Les Territoires du Sud, Southern Territories, which were replaced in 1957 by the Département du Sahara, Departments of the Sahara, following the oil discoveries and extractions. Accordingly, from the early days of French occupation in 1830 until Algeria's independence in 1962, by the way, this is there are images part of a propaganda panel that was diffused in urban and rural areas in Algeria during the Algerian War of Independence to show Algerians how France, or what France achieved in Algeria. So France governed and populated this large North African overseas territory. Although the Algerian territory was under French rules, the Algerian population, the so-called indigenous, and later the French subjects, were not considered French citizens. So when the Algerian Revolution broke out on November 1st, 1954, 1 million French citizens were living side by side with 9 million French subjects in a territory that was governed by French rules. On the one hand, the Algerian War was a second colonial war for France that aimed at recolonizing its peculiar colony, especially after its defeat in Vietnam in 1954 and the oil discoveries in the Algerian Sahara in 1956. And on the other hand, the Algerian War was a revolution for Algerians to decolonize their territory and thereby expel several generations of French colons. Today, the Algerian War is widely regarded as the paradigm of asymmetric, unconventional, and irregular warfare known as the modern war. This revolutionary warfare, with its counter-revolutionary and counter-insurgency military tactics and techniques and strategies, has inspired several conflicts in the 70s, in the 80s, and in the 90s. Think of Argentina dirty war, Yugoslav wars, Iraq war, the war in Afghanistan. Today, this form of warfare is to be found everywhere and is frequently described by other terms, such as subversive warfare, psychological warfare, or, I think, or apparently, what we, all of us, have endlessly heard, read, or seen, namely the global war against terrorism. The ubiquity of the modern war engenders a radical reorganization of spaces, territories, information, and human life. Before discussing these reorganizations, we need to understand how the modern warfare was expressed in the 60s by military senior officers who served in Indochina and then in Algeria, and who, thanks to their military practices, have theorized and demonstrated the shift from conventional to unconventional warfare. In other words, from the clash of two armies on a given battlefield to a much more complex system of operations wherein the enemy is hardly distinguishable and the boundary is barely definable. There is a number of studies about revolutionary wars, the modern wars, from a revolutionary point of view, but very few from its counterpart, namely the counter-revolutionary actions, operations, discourses, strategies, tactics, and techniques. Therefore, I will not refer to the strategies employed by the Algerian liberation fighters, the members of the FLN, Front de la Libération Nationale, National Liberation Front, the so-called rebels, revolutionaries, or insurgents. But I will rather call attention to the counter-revolutionary and counter-insurgency resources designed and applied on the Algerian territory and population by the French army during the Algerian War of Independence. Two influential French army officers, Roger Trinquier, who served in the Algerian War between 1956 and 1960, and David Galula between 1956 and 1958. I consider them for the reason that they both offer an in-depth study of the characteristics and rules of the counter-revolutionary warfare in Algeria. In 1961, Trinquier published in France, La Guerre Moderne, in which he asserted the use of torture as a mean to obtain the necessary information to dismantle the politico-administrative brain of the FLN revolutionaries. In addition, he admitted that in this very type of warfare, the enemy is far more difficult to identify and that the battlefield can be limitless. And therefore, the civilian population must commit itself and participate actively in the warfare. It seems that civilians can be treated as both enemies and friends everywhere and at any time. In the United States, David Galula published two books, Pacification in Algeria in 1963 and Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice in 1964. Galula was concerned with the rigidity of the French army and its refusal to accept this new form of warfare and to eventually adapt its weapons to this new condition. He insisted on several elements, among which the imperative of controlling and isolating the civilian population from the revolutionaries that needed to be accompanied by effective indoctrination campaigns and the sealing of the Algerian borders. Here, the territory must be radically reorganized, the population forcefully relocated, and the information accurately selected and diffused. On the one hand, Galula claims an insurgency is a protracted struggle conducted methodically, step by step, in order to attain specific intermediate objectives, leading finally to the overthrow of the existing order. He also cites the example of several countries with symptoms of revolutionary war in the 20th century, such as China, 1927-49, Greece, 1954-50, Indochina, 1945-54, Malaya, 1948-60, and finally Algeria, 1954-62. On the other hand, Trinquier argues, warfare is now an interlocking system of actions, political, economic, psychological, military, that aims at the overthrow of the established authority in a country and its replacement by another regime. To achieve this end, the aggressor tries to exploit the internal tensions of the country attacked, ideological, social, religious, economic. Any conflict liable to have a profound influence on the population to be conquered. So the final target of this very form of warfare is not the military victory of one defined army over another one, but the systematic conquest of the civilian population by non-military means, which were theretofore outside the realm of military warfare, such as special, socio-economic, psychologic, and even religious. Consequently, the occupation of the territory occurs not so much by the physical possession or occupation or colonization of the land, but through the subjugation of the population. The population becomes the new battleground, and the battle for the population is the new war. Conquering the population by whatever means is the final target of the revolutionary war. And this is exactly what happened in Algeria between 1954 and 1962. Nevertheless, the major dilemma was that both the insurgents and the counterinsurgents had to hastily conquer civilians in order to win the war. And the question is, how to conquer civilians then? A few days after the outbreak of the Algerian Revolution, the French army demarcated some rural areas as zones of insecurity, des zones d'insécurité. These zones where for the counterinsurgents, meaning the French officers, geographically unapproachable, climatically severe, and they were especially considered as the zones of residence of the FLN-ALN, so liberation fighters and their families and their supporters. Although the zones of insecurity such as the Aurès and the Kabylia mountains were inhabited by many farmers who were self-sufficient and familiar with their natural environment, the French army had speedily expanded these zones and had rapidly designed or designated them as zone interdite, forbidden zones, which became free fire zones for both air and ground military forces. So the first counter-revolutionary strategy was then to forbid, to prohibit, and thereby to govern. The forbidden zones were literally zones where no human and no animal lives were allowed to exist. Why? The French army forbade the inhabitants of certain hilly areas to continue inhabiting those places because on the one hand they were suspected to accommodate the FLN-ALN, to feed, to inform, and to support them. And on the other hand, for the military officers, those mountainous inhabited zones were unsafe, since the enemy was invisible and the geographic conditions were problematic. According to Galula, geographic factors are what they are and cannot be significantly changed or influenced except by displacing the population, an absurdity in peacetime, or by building artificial fences, which is also too costly in peacetime. End of quote. Instead of transforming the geography, which is an impossible mission or a very expensive and slow one, the population had to forcefully abandon that territory and regain new assigned ones. Children, women, and men were expelled from their homes, villages, and lands on which they depended. The population was compellingly enclosed and displaced and regrouped into camps in order to be systematically controlled. Thereby, by introducing the forbidden zones, additional forms of military practices have emerged in the Revolutionary War, displacing civilians, encircling them, determining the new permitted and forbidden zones, prescribing the living conditions, building new settlements, identifying the population, regulating the movements of people and goods, and eventually diffusing very specific and well-selected information. If the key word for the insurgent is dispersion, for the counterinsurgent is concentration. Consequently, from the forbidden zones, thousands of peasants were forcefully concentrated into what the French army called in 1955 les centres de regroupement, regrouping centers, and in 1959 les mille villages, thousand villages. La Asamblea Constituyente Española. ¿Está, se oye? Sí, ¿no? Cuando las Cortes de Cádiz, la primera asamblea moderna constituyente en España, se trasladó a Madrid a principios de 1814, no tenía un edificio propio. Debido a ello, las primeras sesiones parlamentarias se celebraban de manera provisional en un viejo teatro madrileño. Sin embargo, ese emplazamiento tampoco duró mucho tiempo, ya que el viejo teatro tuvo que ser demolido en 1818. Me llama la atención el hecho de que la primera Asamblea Constituyente Española no tuviera un emplazamiento específico cuando se trasladó a Madrid, sino más bien que fuera durante años moviéndose cual nómada de un edificio a otro. Esta inestabilidad parece sintomática, quizás, del contexto de agitación política de la época, de la cual la soberanía española moderna emergía. En este sentido, cabe destacar que la Asamblea Soberana no solamente se mudaba temporalmente de un lugar a otro, sino que sus preceptos políticos también parecían descansar sobre cimientos igualmente vulnerables y sustituibles. Como por ejemplo, cuando en 1814, el mismo año de su instalación en Madrid, era cancelada por el golpe de Estado que instauraba el absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, y como subraya la historiadora Pilar de Miguel Egea, 6 años después, las Cortes se restaurarían haciendo que el rey jurara la Constitución en otra sede provisional, el viejo convento de los Agustinos Calzados, situado al lado del viejo teatro. Cierro la cita de Pilar. No sería hasta mucho más tarde, en 1991, cuando se le adjudicaría finalmente un edificio propio, que inauguraría el rey Juan Carlos II y que de hecho se construyó al lado del viejo convento con la función expresa de dar cobijo a la Cámara del Senado. La Constitución de Cádiz estuvo vigente solamente de manera intermitente, por ejemplo, de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837. En otra época, durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, el Senado no ejercía ninguna función y el convento se utilizaba para otro tipo de tareas administrativas. Durante la dictadura de Franco, el edificio daba cabida a la sede de la Falange Española de las JONS. Frente a esta trayectoria inestable del desarrollo de las Cortes de Cádiz, cabe destacar el hecho de que la primera redacción de dicha Asamblea Constituyente era considerada internacionalmente como una de las más radicales de su tiempo. En términos legales, este texto representaba la abolición de previos absolutismos, promulgando desde su primera sesión la soberanía nacional, es decir, una soberanía que representaba la voluntad popular. Desde sus orígenes en la ciudad de Cádiz, siendo esta ciudad territorio seguro frente a la ocupación francesa durante las guerras napoleónicas, el texto declaraba la soberanía de todas las personas de España y sus reinados, incluidos los correspondientes a las colonias españolas, estableciendo así un nuevo orden e igualdad soberana entre las metrópolis y las colonias. Cabe destacar, dentro de este contexto, el conflicto de las guerras carlistas en el País Vasco y Navarra, que explotaron ante el miedo de perder la libertad legal de estas regiones que el rey Carlos había prometido proteger a cambio de lealtad. En las colonias, la declaración de la extinción del absolutismo frente a la extracción de la soberanía popular se interpretó por parte de la sociedad criolla latinoamericana como la oportunidad de asumir una soberanía propia, proclamando su independencia y estableciendo gobiernos republicanos. Sin embargo, pronto comenzarían a surgir nuevas alianzas metropolitanas entre las repúblicas emergentes en Latinoamérica y otros países con modelos soberanos europeos, como Francia e Inglaterra, estableciendo a partir de estas nuevas relaciones una distancia cada vez mayor con las empobrecidas España y Portugal. Estos lazos de influencia fueron referidos en la década de 1960 bajo el apelativo de colonialismo interno, a partir de autores latinoamericanos como Pablo González Casanova y Rodolfo Stavangen, y más recientemente revisitados por autores contemporáneos como Silvia Rivera Cusicanqui y Walter Mignolo. En particular, queriendo enfatizar la continuidad de las políticas coloniales activas bajo la retórica del modelo republicano, asimilado por las soberanías europeas. el arte en el Senado. A pesar de la inherente inestabilidad de la Cámara del Senado, esta institución inició una colección de arte en 1882, a partir de obras de encargo a artistas contemporáneos que dignificaran en el futuro esta institución a través de la pintura, más concretamente, del género de la pintura histórica. El grueso de la colección se inició a partir de ese encargo a pintores a representar algunos de los temas históricos más relevantes, pero también incluía adquisiciones ya producidas a lo largo del siglo XIX. Otras pinturas retrataban crónicas cotidianas de la vida administrativa en el Senado, incluyendo igualmente una galería de retratos de los protagonistas de la Cámara. La colección ha seguido adquiriendo obras hasta el presente, incluyendo así pintores y escultores contemporáneos, tratando de dar forma a la representación de las comunidades autónomas de España, con obras de prestigiosos artistas como Francisco Iturrino, Juan Gris, Joan Miró, Antonio Tapies, Eduardo Chillida, etc. Sin embargo, me gustaría detenerme algo más en el rol que el género de la pintura de historia juega respecto a los términos estéticos e ideológicos que conforman una colección artística dedicada a dotar de un repertorio visual a la institución que representa la voluntad popular. El historiador Carlos Reyeros ofrece algunas de las claves en su contribución al catálogo del arte en el Senado para entender la tarea histórica de la pintura de esta colección. El género de pintura histórica, el cual se desarrolló a lo largo del siglo XIX, es decir, antes del arranque de la colección del Senado, había consolidado una gran reputación en España a través de los poderosos circuitos de producción y apoyo institucional, como por ejemplo las becas dirigidas a enviar a artistas a la Academia de Bellas Artes de Roma y también gracias a los numerosos contextos expositivos donde este género se exhibía, como por ejemplo los salones nacionales y su amplia repercusión pública a través de prensa diaria nacional. El carácter épico de este género, acompañado de una documentación histórica y arqueológica rigurosa de objetos, costumbres y protagonistas relacionados con las escenas y las épocas representadas, era crucial a la hora de conformar estéticamente aquellas imágenes que proyectaban un imaginario nuevo sobre la soberanía nacional colectiva. Esta urgencia se hacía ver a través de la representación de una excesiva teatralidad de los gestos y escenas que pretendían propagar la humanidad de estos célebres protagonistas de la gran historia. La empatía general del público era necesaria a la hora de conformar un consenso nacional sobre la nueva visualidad que formaba parte de la construcción de un imaginario común sobre la idea de soberanía nacional. De hecho, la urgencia para constituir y compartir una historia patriótica común parecía el principal reto de esta colección del Senado. Los temas épicos, citando a Carlos Reyero, más recurrentes a la hora de construir esta idea común sobre la nación, eran, por ejemplo, la independencia de España frente a Francia, el descubrimiento de América, la representación de la voluntad popular a partir de las Cortes de Cádiz, la introducción de la figura de la mujer en deberes y funciones soberanas, etc. Cierro la cita. Dentro de este catálogo de escenas épicas nacionales, existen solamente dos imágenes que se corresponden con el pasado colonial español en África. Se trata de un cuadro de pintura histórica de grandes dimensiones, 3 metros con 5 centímetros por 4 metros con 98 centímetros, titulado Episodio de la Guerra de África de 1860, realizado por César Álvarez Dumont en 1889 y adquirido por el Senado en 1908. Y otra réplica de esa misma escena pintada en un lienzo de menor escala, 32 centímetros por 56 centímetros, realizada en el mismo año por el mismo autor y adquirida por el Senado mucho más tarde, en 1995. El interés detrás de la adquisición de esta pintura en particular lo sitúa el historiador Carlos Reyero, no en el lenguaje formal pictórico propio de la pintura de historia, un género anacrónico para los años de su realización y que comenzaba a caer en desprestigio por la irrupción de otros nuevos lenguajes pictóricos propios del arranque de las primeras vanguardias, sino en la temática que representa, coincidente en el tiempo con un sinfín de batallas ocurridas alrededor de Melilla, en aquellos mismos años, es decir, alrededor de 1889. Además, Reyero apunta igualmente al hecho de que la pintura que empleaba referencias a África comenzaba a expandirse hacia otros cánones y géneros pictóricos, como el realismo, el orientalismo, dentro de lo que funcionaba como una tendencia dentro del contexto artístico internacional dedicada a los temas coloniales. De hecho, el pintor Álvarez Dumont había producido esta obra in situ, es decir, en África, tras recibir una beca de residencia en la Academia de Roma en 1887, obteniendo a través de esta institución permiso para viajar a Tánger ese mismo año. Aparte de esta pintura, en el conjunto de la colección del Senado, la temática colonial en África, a lo largo del siglo XIX y XX, no vuelve a aparecer representada en ninguna otra obra. El arte del gobierno frente al gobierno de sí. Michel Foucault introduce la noción del arte del gobierno en su famoso ensayo titulado Gobernamentalidad, que preparó para los cursos del Collège de France durante el año académico de 1977 a 1978. El texto introduce un inventario sobre la cuestión del gobierno, del arte del gobierno, del buen gobierno, a partir de una serie de tratados elaborados desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII. Una noción que Foucault toma prestada del Príncipe de Maquiavelo, debido al hecho de que este vocablo introduce una peculiar novedad frente a otros conceptos desarrollados en tratados anteriores. Es decir, el arte del gobierno apunta hacia una intencionada separación entre la idea de gobierno y los fundamentos teológicos religiosos. Esta innovación coincide, a ojos de Foucault, con el enfrentamiento entre la emergencia de una tendencia hacia la centralización del Estado y las disidencias religiosas de la Contrarreforma, que surgen en la época de Maquiavelo y promueven la duda ante cuestiones relacionadas con el ser gobernado, como, por ejemplo, ¿por quién ser gobernado?, ¿para qué fines y a partir de qué métodos? El arte del gobierno después de la colonización, es decir, cuando España se retira de los territorios ocupados en África, reconociendo la independencia de Marruecos en 1956, continúa ejerciéndose en las plazas de soberanía, bajo el mismo argumento que introdujo su presencia colonial en la zona, es decir, como España poseía las plazas mucho antes del establecimiento del protectorado español en Marruecos, esos territorios no serían descolonizados. Como resultado de esta excepcionalidad, las plazas de soberanía continúan hoy en día siendo territorios pertenecientes a España y, por lo tanto, pertenecientes igualmente a la Unión Europea y a la zona Schengen, aunque eso sí, gobernadas bajo una indeterminación política a la hora de regir el control de las migraciones. Sin embargo, hubo un tiempo de esplendor en las actuales plazas de soberanía. Hace ya casi un siglo en el que en el Peñol de Alhucema Los comercios eran numerosos. Cuando se abrían las puertas de la plaza fuerte, los rifeños entraban para vender gallinas, huevos, fruta, verduras, cebada y carbón. Así lo explica Marvin Auda, el pescador marroquí, a los periodistas. El artículo repasa la actividad comercial de estos pequeños islotes cuando todavía los habitaban empleados de correos, aduaneros, maestros y fareros entre una población que en Alhucemas y Vélez superó los 400 habitantes, incluidos los presidiarios. En la isla de Isabel II de las Chafarinas, de las Islas Chafarinas, la más grande del minúsculo archipiélago, rebasó incluso los 700 vecinos. Allí hubo un casino y un pequeño hospital militar, explica el artículo. Amar solía pescar para los soldados destinados en las plazas, siendo muy joven. Su padre, antes que él, también hizo negocios con la guarnición. Era su carnicero. Pero eso fue hace mucho tiempo, aclara el pescador, cuando las tropas de las islas aún se relacionaban con los pobladores de la costa más próxima. El protagonista de este artículo puede querer referirse a un tiempo perdido en la memoria, cuando las figuras coloniales distinguían dos tipos de marroquíes, los pacifistas y los rebeldes. Desde el siglo XVIII, esta distinción entre los marroquíes pacifistas, es decir, aquellos que mantenían contacto con las plazas, bien a través de intereses comerciales o militares, y los rebeldes, aquellos que permanecían al margen de estas, ya que no aceptaban su rendición ante el poder colonial, correspondía con una táctica hostil. Sarrenendía la describe así. España, al igual que Francia, desarrolló una sostenida estrategia de armar a los moros de paz para emplearlos contra los moros de guerra. En 1909, el coronel Francisco Larrea fundó la Policía Indígena, formada por rifeños, a fin de controlar las cávilas bajo su protección. Pero no bastaba con eso. Los mandatarios españoles necesitaban una fuerza de choque capaz de penetrar en Marruecos en cuanto se tomara una decisión al respecto. Desde hacía tiempo había habido tropas indígenas al servicio de los españoles y asistían en 1732 y recibieron diversos nombres a lo largo de la historia. Moros de paz, mogataces, milicia voluntaria de Ceuta, fuerzas indígenas, tiradores del Rif. Pero la nueva fuerza de indígenas partidarios de España iban a organizarse con mucha mayor consistencia e iba a llamarse Grupo de Fuerzas de Regulares Indígenas. Se estrenó en Melilla en junio de 1911. La primera tropa se ubicó en Tetuán, la segunda en Melilla, la tercera en Ceuta, la cuarta en Larache y la quinta en el Peñón de Alhucemas. Sería un instrumento ciertamente efectivo de asimilación de la población nativa, a buen seguro más efectivo que la misma escuela en cuanto a aprendizaje de costumbre e idioma. Los miembros de las tropas regulares formarían parte de la estructura de poder española, de manera netamente subordinada, pero en una posición que les convertía en parte interesada. Además, sería también una manera de evitar la sangría humana y política que la guerra representaba en la metrópolis. Se aplacarían los llantos de las madres, se suavizarían las protestas de los políticos, en la medida en que las guerras por devenir, los que murieran fueran moros como si se tratase de una guerra entre ellos. Tropas de vigilancia para las posiciones avanzadas en tiempos de paz. Fuerza de choque en tiempos de guerra. Las fuerzas de regulares se convertirían en la herramienta principal de los militares. Y cierro su cita. Si observamos detenidamente el cuadro Episodio de la Guerra de África en 1860, el breve episodio bélico que os comentaba al principio, que garantizaría la ocupación de Sidi Ifni y que fue una pintura realizada por César Álvarez Dumont, podemos darnos cuenta de la ambigüedad de esta imagen. debida quizás a la técnica pictórica empleada en la misma. Me refiero a la dificultad de discernir entre ambos bandos combatientes, los colonizadores y los colonizados, los españoles y los marroquíes. Ante dicha incapacidad de división, lo que se muestra más claro ante nuestros ojos podría ser una masa de cuerpos, todos ellos retratados por igual, es decir, de similares características, luchando entre ellos bajo una única bandera, la española. The French term, centre de regroupement, poses translation problems in that a displacement and the concentration of civilians in a certain or given camp are involved. Whereas the term concentration camp has heavy connotations, it might refer to the campos de concentraciones created by the Spanish in Cuba in 1896, or the concentration camps created by the English for the Boers in the Second Anglo-Boer War, 1899-1902. Nevertheless, the concentration camp calls undoubtedly and insistently the Concentration Lager created by the Nazi in 1933-1945. In fact, for this very reason, the term concentration camp was banned in Algeria. In December 1957, Maurice Papon, who was the prefect of the Département de Constantine in northeastern Algeria, ordered the suppression of the term camp from all road signs in his department. Papon was convicted of crime against humanities in 1998 for his participation in the deportation of Jewish in France to concentration camps during the Second World War. For these reasons, I propose to literally translate centre de regroupement into regrouping center. Regrouping the rural population in the so-called centre de regroupement remained top secret and chaotically regulated until 1959, when the French newspaper Le Monde leaked the existence of the centres and denounced the outrageous conditions of the regrouped population in the Algerian countryside. The first regrouping centres appeared in 1955 in the Orest austere mountains, where the revolution broke out, to prevent the population from actively assisting the revolutionaries. Although the regrouping of the population was intensively practiced over the whole country by the French army, it was not until 1957 that the first military regrouping policies about the creation of the Centre de Regroupement became official. However, by the end of 1958, the Algerian eastern and western frontiers with Morocco and Tunisia were completely sealed off. As a result, the number of the centers had rapidly increased. In December 1959, General Charles de Gaulle appointed Paul de Louvrier as the general delegate of government in Algeria and the head of pacification and socio-economic development plan, called the Plan de Constantine. This man, Paul de Louvrier, changed the military regrouping policies and directives. He considered two categories of the regrouping centers, temporary and permanent. While the temporary centers should be created only for military operations and should eventually disappear, the well-sited permanent centers should be turned into new villages, constructed of enduring materials endowed with certain elementary social amenities. De Louvrier also created the Inspection Générale des Regroupements de Population in November 1959. This inspection was supposed to control the application of De Louvrier's directives, regulate its implementation and report its dysfunctions. One estimate for the 1st of January 1961 considered that 2,380 centers existed, among which 1,217 temporary centers and 1,163 new villages. This shows only the region of Algiers, and there are four other departments in Algeria. Another evaluation for 15 February 1961 considered 3,740 centers, that is to say, 2,350,000 regrouped people, which is more than 26% of the Algerian population. Nevertheless, historians have never agreed about the exact number of the regrouped population and the regrouping centers in Algeria. What is unquestionable is that both the temporary and permanent centers embodied the basic characteristics of the camp, in which people were confined and detained without regard to legal norms of arrest and imprisonment. In Giorgio Agamben's words, the camp, I quote, is the space that is opened when the state of exception begins to become the rule. In the camp, the state of exception, which was essentially a temporary suspension of the rule of law on the basis of a factual state of danger, is now given a permanent special arrangement, which as such nevertheless remains outside the normal order, end of quote. The regrouping centers were literally camps, I think. First, the Algerian territory was an integral part of France, yet a colonized territory. Second, France introduced the forbidden zones and thereby expelled the colonized population from their land to newly established camps to govern them. Third, the French army decided when, where, and how the camps needed to be created. And finally, it is always the army that could abandon temporary camps and turn a permanent camp with the assistance of civilian authority into a new village. These various conditions are engraved in the very state of exception. Nonetheless, I'm concerned with where to position the temporary camp, given that the camp should always be temporary. It is a temporary, double temporary camp, an exception, or is the exception of the state of exception? For now, I can only say that the permanent regrouping centers opened up a new treaty during the Algerian War of Independence. That is to say, a new order between military authority and civilians. In fact, in 1959, the civilian authority intervened in the transformation of permanent centers into new villages. A great number of militarily controlled spaces wherein the law was suspended were being designed and built to forcefully gather civilians, obstruct their possible support to the FLN, and ultimately discipline them. The territory was reorganized. A new special order was produced. Human bodies were redistributed. Consequently, a specialized administrative section, which is section administrative spécialisée, that we will see afterwards in the movie as well, the SAS, S-A-S, could accurately diffuse selected information. If the permanent regrouping center personified biopolitics, they engendered a military-civilian cooperation at a war of pacification. To respond to the question, how to conquer the population, is to analyze first how to split the territory into insecure and secure zones. Second, how to capture the human body that was settled in the insecure territory and transfer it into a secure territory. Third, how to control the secured territory and the becoming protected body, and how to secure the zone of insecurity. And finally, how to indoctrinate the human mind of the protected bodies. In this presentation, don't worry, we will not have the time to address all these aspects. I will only discuss the third phase, which is the militarization of the territory, space, body, and mind. In other words, I will try to respond to how to control the secured territory and the becoming protected body. These are military directives from 1959 that are available at the Chateau de Vincennes in Paris. So the first document I would like to talk about is the instructions on the organization and control of the population, diffused on 29 January 1959 by the 10th Military Region, Algiers Army Corps. The objectives of these instructions were, I quote, to conduct the totality of the population under the control, end of quote, of the counterinsurgents, for the reason that the population is at the same time the challenge and the major means of action of the subversive warfare. For the counterinsurgent, in order to conquer the population, it is first necessary to be acquainted with its members, so to know the population, to get to know the population, both quantitatively and qualitatively. Organize them, educate them, detach them from the adverse ideology. To win them to our cause, they said. To make them participating in their own defense, self-defense. To involve them in the practice and local responsibility, and to control them in order to prevent them from falling again under rebels' control. The methods and processes to achieve these instructions can vary according to the location of the settlements. It can vary from urban areas to rural areas or to the regrouping centers. However, the principles remain the same for all these categories. In other words, the counterinsurgents have to one, in order to be acquainted with the population, it is necessary to conduct a detailed census of the population. Make a complete survey, house by house, family by family. Two, to organize the population, one need to first hierarchize its members, second, rationally divide their territories, and then to designate the leaders and their tasks and responsibilities. Three, once the population has been framed and organized, it has to be informed and educated, so as to fight the rebellious ideology. Finally, to ensure the functioning of the system and its impermeability, the population must be continuously controlled and constantly watched. To control and watch the population, the regrouping centers were appositely designed. Besides the fact that most of the centers were surrounded by barbed wire fences and watchtowers, from where armed guards were ready to open fire, a strict gridiron plan was frequently used in order to enable the military surveillance and facilitate the maintenance of law and order in the camp. As a result, the ideal site for a gridiron plan was undoubtedly the plan. Well, away from a mountainous topography. A wide linear main street can run through the flat land to permit an immediate access to the camp. Its central area accommodated a gathering plaza, Place Centrale, and the military headquarters. The regrouped population were distributed around the main access and the military post, and were required to dwell on an unfamiliar layout. The new small juxtaposed shelters varied according to the availability of their assigned credits, construction materials, time of the regrouping, etc. It varied from standardized boxes built of concrete, in the best cases, to simply barracks of tents placed quadrangles. I will show you some slides, some aerial photographs, but I will not comment them, if you agree. The second document inscribes the regrouping of the population within a national, social, economic, and political project, that of the politics of pacification in wartime, to pacify while a bloody war is taking place. I quote the resident minister who gave a speech about the pacification in 1956, quote, "The action of pacification is not an act of physical military conquest. Once the security is met, through it, it wants to rally the soil, the souls and hearts, to prepare future agreements, because we want to create a new Algeria, an Algeria which is entirely French. This is the culmination of what we call the policy of pacification," end of quote. In fact, the regrouping is the centerpiece of the operation of pacification because of its prerequisite for the conquest of the population that enables the troops to start a new structure that will pave the road to progress. However, to subjugate the hearts and the souls of the regrouped population, it requires the coexistence of two conditions, proximity and permanence, that is to say, concentration and ubiquity, being amassed and accessible everywhere and at any time. These conditions facilitate the implementation and the operations of pacifications based on the modernization of the regrouped as well as the military control. Therefore, the centers compelled to respond to two invariant obligations. The socio-economic imperatives that need to consider A, the possibility of life, B, the possibility of improving the living conditions and the social promotion. Two, military imperatives that insist again on the protection and the control of the population. The socio-economic instructions, the progress, the modernization, were added since the military objectives alone have created open-air prisons that are too costly for the French army. From now on, the regrouped have to be self-sufficient and are required to improve the condition of their permanent regrouping centers. Modern infrastructures, such as schools or a post office and a medical assistant, will be provided so that the centers can become or can easily become modern capitalist rural centers. ¿Cuál es el significado de post en la palabra postcolonial? ¿Por qué seguimos todavía obsesionados con el tiempo de las colonias? Sandro Mesadra y Federico Raola plantean estas preguntas para intentar aprender las formas que emplea la extracción capitalista a la hora de organizar el tiempo. Es decir, lo que sugieren ambos autores es interpretar los dispositivos coloniales no solamente en términos espaciales, sino en términos temporales. Esta lógica, que se hace eco de otras fuentes teóricas, propone entender el control del capital sobre el tiempo a través del colonialismo, organizando, como ellos proponen, las distintas temporalidades en una sucesión de etapas beneficiosas para la metrópolis, para luego, en el presente poscolonial, sincronizarlas violentamente. Según este planteamiento, la urgencia de reapropiarnos del tiempo, planteada por muy diversos autores, algunos contemporáneos, gana aquí especial relevancia. Con esto no me refiero a considerar el tiempo al mismo nivel que el espacio, sino tratar de indagar las técnicas que subyacen en los dispositivos y que sujetan y moldean nuestra subjetividad, intentando igualmente descifrar las condiciones abstractas que controlan el presente global en el que vivimos. Me gustaría compartir con vosotros en esta última parte, más breve de la conferencia, unas reflexiones que estoy empezando a madurar en torno a una serie de documentos fílmicos relacionados con los temas e ideas que he ido planteando hasta ahora. Hace una semana, dentro de una dinámica de lectura colectiva realizada por Bulegoa Senbaki Barik, la oficina independiente que dirijo junto a otras tres directoras, entre ellas Miren Jayo, aquí en primera fila, Beatriz Cavia e Isabel de Naverán, leíamos, por sugerencia de la artista portuguesa Catarina Simão, nuestra invitada en el contexto de esa lectura, el primer capítulo del libro Las distancias del cine, de Jacques Rancière. Me gustaría ofreceros ahora algunas pinceladas del primer capítulo de este libro de Rancière, dedicado a analizar los contratos que el cine ha firmado con la literatura a lo largo de la historia de su evolución. Espero que algunas de las propuestas de Rancière nos ayuden a penetrar esa nada en mayúsculas de Bataille y a preparar el terreno conceptual para comprender algunas referencias pertenecientes a la filmografía realizada durante la República por el etnógrafo, cineasta y militante comunista español Carlos Velo, exiliado en México a raíz de la Guerra Civil. Rancière parece emplear la noción de las distancias del cine y no los intervalos del cine, como podía también haberse traducido, no para referirse al conocido intersticio entre una imagen y otra, es decir, ese hueco vacío donde sutura el montaje y que Gilles Deleuze llamó intersticio, sino para apuntar a la multitud de cosas que conforman el cine, o como Rancière subraya, a las distancias irreductibles entre cosas que llevan el mismo nombre sin ser miembros de un mismo cuerpo, dice él. El cine, como apunta Rancière, es el lugar, esta es una cita, lugar donde acudimos a divertirnos con un espectáculo de sombras, pero también es aquello que se acumula y sedimenta en nosotros de esas presencias a medida que su realidad se va borrando y alterando. En otras palabras, Rancière escribe sobre las distancias entre los distintos cines antagónicos. Esto me sirve para introduciros la dialéctica del montaje y desmontaje del cine de Velo y las distancias que surgen entre varias de sus películas realizadas durante la República y la Guerra Civil Española. Mi interés por Carlos Velo... Listo. Mi interés por Carlos Velo parte de la película africanista titulada Romancero marroquí, estrenada en España el 17 de julio de 1939 y en Alemania el 9 de noviembre de 1939, producida por la Alta Comisaría de España en Marruecos, aunque la película no aparece acreditado este hecho, dirigida por Carlos Velo, quien tampoco aparece acreditado, y con un guión de Enrique Domínguez Rodiño sobre una idea original del coronel Juan Beidever Atienza, tampoco acreditado en el film. En realidad, y como bien nos introduce el historiador Alberto Elena en su estudio sobre la película, este libro, titulado Romancero marroquí, el cine africanista durante la guerra civil, el material rodado por Bello fue de tal modo realizado que Romancero marroquí no puede en rigor considerarse obra de este. El rodaje comenzó el 29 de marzo de 1938 en Tetuán y finalizó el 8 de noviembre en Darrifien, el antiguo cuartel de la Legión situado a 6 kilómetros de Ceuta. Algunos historiadores debaten sobre la respuesta del cineasta ante la realidad de un guión impuesto. Tratan de aclarar su visión cinematográfica dentro de un contexto de encargo y manipulación evidente a partir de la recuperación del sentido documental de algunas de las imágenes originales, como por ejemplo algunas escenas con personajes naturales hablando en chelja, un dialecto árabe marroquí. De esta forma, las secuencias que retratan los actos militares oficiales, como desfiles y maniobras de las flechas navales de Melilla, e imágenes del poder militar filmadas en el Peñón de Alhucemas, eran mezcladas con otras múltiples escenas que mostraban cierto exhibicionismo folclórico de distintos grupos étnicos. Este enfrentamiento entre escenas y escenarios. Este enfrentamiento entre escenas, es para que veáis un poco, este es el libro de Elena, y en el libro se ve, es el guión de la película, y se ven algunas de las escenas. Este enfrentamiento entre escenas y escenarios bien distintos conforma el contexto visual del film, que da paso a una narrativa estructurada bajo la lógica aristotélica, como la llamaría Rancière, en la que el protagonista de la película, Alami, se alista como voluntario para combatir junto a las tropas de Franco. Alami, un montañés de la cabila de Beni Gorfet, alistado en el regimiento de regulares número 4 de Larache, no se incorporaría al rodaje hasta el mes de julio, compartiendo escenas con Tahera, una prostituta de esa misma localidad que encarnaba el papel de Fátima, su esposa, nos cuenta el autor. Como apunta el historiador, la película responde al deseo del coronel Beydeber de que la zona española en Marruecos fuera, y le cito, efectivamente una zona feliz, o al menos de que así lo pareciera a los ojos del mundo, concibiendo el rodaje de una película propagandista que debiera ofrecer una visión idealizada de la vida en el protectorado, fomentar el sentimiento de hermandad hispano-marroquí y, de paso, homenajear a los voluntarios moros que todavía entonces continuaban derramando su sangre en las vanguardias de los ejércitos franquistas. Y cierro la cita. Sin embargo, la sensibilidad cinematográfica propagandista del fascismo no se pondrá de acuerdo a la hora de ejecutar el montaje y añadir la voz en off sobre el material rodado, dando paso así a dos desenlaces bien distintos. Uno, el alemán, en la que Alami deja su hogar y sus tierras para combatir en España junto a las tropas sublevadas y finalmente, tras recuperarse de sus heridas en combate, vuelve a reintegrarse a la vida familiar y a las faenas agrícolas. Otro, el español, en el que ese final es suprimido por el regreso del protagonista, enlazando directamente a una secuencia documental final con el desfile melillense. Frente a la lógica aristotélica de la narración cinematográfica, Rancière propone otros ejemplos de un cine muy distante a ese modelo. Un cine de vanguardia que presenta, según el filósofo, le cito, como la vida no quiere nada. Un cine que propone la cámara como aquella máquina, una vez más él, que pone a todas las máquinas en contacto, sustrayéndolas a su misión al imperialismo de los fines, ya sea el de los ingenieros de la nueva vida o el de los artistas maquinadores. Se refiere el autor al cine de vanguardia ejemplificado por la película El hombre de la cámara de Siga Bertov, e incluso por Berlín, Sinfonía de una ciudad de Walter Ruttmann. Esa idea de no haber nada que revelar, una vida que no quiere nada más allá de la sincronización de los movimientos a partir de la máquina ojo, nos puede ayudar a comprender la estética que rige el montaje de Velo. Un montaje que no podemos alcanzar a ver en Romancero marroquí, ya que el cineasta se fuga en Tánger justo antes de viajar a Berlín para montar la película bajo la supervisión alemana. Un montaje que inicia, pero que no lo termina y que por ello genera un sinfín de preguntas. Pero tratemos de acercarnos a la gramática del montaje de este cineasta a partir de otras películas suyas previas realizadas durante la República y la Guerra Civil, es decir, al otro lado de la frontera de Marruecos. Por ejemplo, Almadrabas, un documental sobre la pesca e industria del atún en España, filmado en Vejer de la Frontera, un pueblo árabe como lo llama Velo, y en Barbate, realizada en 1934. Una película de la cual me gustaría proyectar algunos fragmentos para tratar juntos de averiguar la lógica del montaje de este autor que vio coartada su visión cinematográfica en Romancero marroquí. La gramática del montaje que no pudo ser. La película de Almadrabas, en cierta medida, también respondía a un encargo. Velo debía filmar la instalación de empresas conserveras de pescado y la mejora de la infraestructura portuaria de Barbate durante la Segunda República. Concluida la filmación, el cineasta se ocupó del montaje y añadió el off con su propia voz, al mismo tiempo que, por recomendación de Federico García Lorca, contactó con el guitarrista Regino Sainz de la Maza para la banda sonora. El ensamblaje entre la música y la imagen serían para el cineasta otra revelación de las nuevas posibilidades del montaje. El cineasta idearía esta lógica formal de empalme a partir de una película que le serviría de inspiración, el cortometraje publicitario que Eisenstein realizaría para la esposa de un relojero suizo, titulado Romance sentimental, y filmado en 1930. El ritmo de las secuencias, marcado por el sonido y la música de Chopin en Romance sentimental, ejercita las posibilidades, y así lo revelo, de una nueva forma de montar cine en la que se considera la primera película soviética con sonido filmada, eso sí, fuera de la Unión Soviética. Me gustaría ahora que viéramos unos minutos muy breves, porque se está haciendo tarde, de Romance sentimental de Eisenstein, seguidos de algunos fragmentos del principio y del final de la película de Almadrabas. Es que vamos un poco tarde, ¿no? La película Almadrabas muestra un ritmo dialéctico común en el cine de Velo de aquellos años. Una cadencia consistente en la interrupción de dos temporalidades. Por un lado, la temporalidad del contexto rural, marcado por la relación del trabajo del hombre para extraer con sus propias manos los bienes que la naturaleza le ofrece. Y por el otro, el movimiento mecanizado del progreso de la ciudad, marcado por el compás automático de la infinidad de máquinas modernas. En este film también se retrata ese ritmo dialéctico, comenzando por la pesca almadrabera del atún por las gentes de Barbate y Vejer de la Frontera, filmada por el propio Velo subido a una barcaza, y dejando así que el ritmo suave de las olas marquen la impronta de este movimiento sobre la imagen filmada y su procesado industrial por la fábrica de conserva de atún de Barbate, registrado a partir de unas secuencias capturadas durante una jornada de trabajo y unidas todas ellas por una coreografía orquestada entre la máquina, los cuerpos de los trabajadores, el material, la cámara y el cameraman. El cuerpo del cineasta forma parte de la acción desde su participación en el registro, dejando clara su presencia con el añadido posterior en la sala de montaje de su propia voz relatadora de las hazañas de los pescadores en el mar y los trabajadores y trabajadoras en la industria. Esta voz, sujeta a su función narradora, permanece fiel a las imágenes, relatando la forma en la que cada gesto, el de los hombres y el de las máquinas, se acopla en perfecta sincronía sobre las imágenes de la película. Esta dialéctica moderna entre la naturaleza y la cultura, el campo y la ciudad, el tiempo y el movimiento, el cuerpo y la máquina, parece ser uno de los conceptos más relevantes que motivan su cine, el cine producido por el cineasta de aquellos años. Siguiendo este interés, Romancero marroquí lleva esta dialéctica hacia una nueva fase, aunque algo distinta a la anterior. Es decir, hacia la relación que contrapone la cultura y costumbres indígenas de la zona del Rif al movimiento de la máquina bélica, que se prepara para combatir en la Guerra Civil Española. De esta forma, las escenas familiares en el hogar de Alami y Fátima y de sus tareas domésticas, como cuando éste hornea un pan o ella teja un telar, se contraponen a la coreografía sincronizada de los cuerpos de los soldados que desfilan en el cuartel militar de las plazas. Esta película vuelve a intentar orquestar todo un conjunto de elementos: las máquinas de la guerra, los cuerpos de los soldados uniformados y desfilando sincronizadamente juntos, el cuerpo indígena y los materiales que extrae o teje con sus propias manos, la cámara. Bueno, todos menos uno, el cameraman, quien se ha fugado y permanece ausente en la edición final del montaje, dejando clara su ausencia cuando se añade el sonido y la voz en off, una voz que ya no es la suya y que relata las hazañas de los militares y termina narrando cómo Alami, un indígena de la zona del Rif, se alista voluntario en las tropas españolas, una historia completamente contraria a la historia que Velo quiso contar. La vida de Alami, un indígena de la zona del Rif que no quiere ir a la guerra española. Just a small anecdote. When we talked about the third part of our conversation, Larry told me, she would like to talk about the happy zone. And they heard the happy zone. So my presentation, or my last part, is about the happy zone, which I think goes really well with the propaganda movie that we'll show you afterwards. But before that, I will just conclude with some questions, with some open questions that again deal with the regrouping centers, but also with this change of terms from regrouping centre de regroupement to villages. So we'll end with this last military document that has been selected just to understand or to try to undo this way of prohibiting any use of the term regrouping and the term center. So now it's not about prohibiting the word concentration and the word camp, but the word regrouping and the word center. It smoothly introduces the term village that has to replace the permanent regrouping centers, and it also demands to reduce the growing number of temporary regrouping centers. It argues, I quote, "Besides a few temporary regrouping imposed by the operational obligation and considered by the military authorities as the most efficient way to fight against the rebels, the regrouping is only conceivable in the context of a step towards the village, a viable and a sociological unit and the symbol of progress in the countryside." End of quote. The general delegate of the government in Algeria, Paul de Louvrier, diffused this text on 25th of May 1960, namely 5 years after the creation of the first camps. For the first time, the future and the viability of the centers preoccupy the civilian authority. De L'Ouvrier demands, one, that the permanent regrouping will bear the name of new village, new hamlet, or new quarter, depending on the size of the population and their location. Two, the temporary regroupings should gradually disappear. While waiting for their breakup, they will benefit from all possible actions of assistance. Three, any new creation of regroupings, whatever the cause, the nature, the future, the appellation, or the importance, will be subjected to the rules of the General Inspectorate of the Regroupings, so the Inspection Générale des Regroupements. Temporary versus permanent. Time, temporality, or the life of the center. In his directives, De L'Ouvrier calls for a unity of actions. That requires the unification of territorial limits between the civilian administration and the military commandment. This is called la commission mixte, the mixed commission, mixed military-civilian. This new mixed commission is responsible for the realization of new villages that are socio-economically efficient and militarily governable. So my last question for the one who are thinking, or for the group of Arte Pensamento, for the capital and the territory, is this a counter-revolutionary architecture, a counter-revolutionary space? Is there anything like an architecture that is able to obstruct, disturb, or impede any kind of rebellions, any kind of revolution? Open question. I would like to end with this movie, which is a propaganda short movie. Actually, it's 30 minutes, but we will only watch 14 minutes. And this movie, propaganda short movie, was realized in March 1957, when the Battle of Algiers, I'm sure you all know Monte Corvo's movie, The Battle of Algiers, that was produced in 1966. The Battle of Algiers was documenting, showing, discussing, and thinking the Battle of Algiers that was taking place in 1957, exactly when this movie was produced. This movie provides a position or a viewpoint of a French army in Algeria in this figure of the SIS, what I was referring to before, the Specialized Administrative Section, which is here in this, only in this movie for this propaganda, is called Le Képi Bleu, the blue cap. This is also one of the only military films that have been released in civilian movie theaters in France and in Algeria. In a way, it is a sign of the importance that the army gave to the so-called blue cap, but also the importance they gave to change the image of French operations in Algeria as part of the psychological warfare and the modern warfare, which became at the end the key notion to conquest this population throughout their souls and hearts. Maybe I will not comment it, but we can discuss the movie afterwards. I'm very, very sorry that the movie was only available in French. So we will stop sometimes because you accepted to translate some important parts from French to Spanish. It's a propaganda movie, though, so you will understand the let's say, almost the images without the text, but I think sometimes the text is extremely important to show or to compare what I have been now presenting to with the text of the movie.